10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Abril 2023. Ahí van, con sus autos de alta gama. No importa si la patenta es trucha o tiene deuda. Ahí van. Ahí van con sus abogados carísimos y sus guardaespaldas bien vestidos. Y sus sonrisas socarronas de los que se saben con poder. Ahí van a los medios propios y a veces a los ajenos. A explicar esos negocios con olor a rancio, que son para el pueblo y por el pueblo. Ese pueblo que se acerca más de cerquita cada 4 años. Ahí van con su soberbia mal disimulada, con sus buenos modales y su educación bien estudiada. Ahí van con la impunidad que construyeron junto al poder que tanto disfrutan y adoran. Ahí van con sus tristes sonrisas, prometiendo lo que nunca cumplirán. Ahí van con su santa familia, su rosario de iglesia y sus pecados debajo de la alfombra. Ahí van. Y uno se pregunta, ¿de qué les serviría todo lo que buscan, desean y tienen? Si no son capaces de mirar a los ojos de una madre que está sufriendo por ver a su hija hace un par de meses en una cama de hospital y no ser capaces de ver a esa madre. Ahí van, en realidad, sin un dejo de alma y corazón. Así comienza un día. He conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Se pierden cuando hacen falta. Hay que tener buena memoria pa' que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Nunca importan sus promesas, todos cambian de color. Décima temporada. Un día, décima temporada. Abril 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Ariel Giametti? Buenas noches, Verónica Oyarzún González. ¿Qué tal, Gonzalo Javier? Ahí, hola. ¿Ahí? ¿Hola? Sí, sí, sí. Corremos para allá un poquito. Ahí. ¿Socializamos? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Frescas noches? Sí, frescas noches. Sí. Sí. ¿Cuándo viene la primer helada? Pensé que iba a decir la primavera. No, no, no. Falta. ¿Tan Pero ese soy yo? No. A ver. Sí. ¿No, si nos escuchamos? ¿Sí me escucho? Ah, no, porque tengo esto acá, perdón, soy yo. Ahí está. Ah, el altavoz. Era mía, mala mía. Bueno. Cosa que pasa. Pueden mandar mensajes como para mandarle a Ariel, a todos los que han escuchado este silbato. Bueno, si no, estamos al aire. Estamos dificultades técnicas. Dificultades técnicas. Sí, en estas noches ya fresquitas. Sí. Ya para Salamandra. Ah, no. Yo la aprendí. Nosotros también la aprendimos. Sí, sí, sí. Para sufrir, con qué necesidad, ¿no? Siempre que se pueda, se prende, ¿no? Que haya leña. Yo que me cartone, cosas viejas. Es que las primeras prendidas están fáciles. Ya dentro de 15 días y ya ahí se complica. ¿A cuánto está el kilo de leña? Por eso está fácil, porque todavía no compramos. Claro. Me dijeron 35. ¿35? ¿Qué sería 35? ¿La 35 tonelada? ¿Pesos? La tonelada. 35.000. O sea, 4.000, ponele la 100. Claro. Sí. Bueno. No sé cuánto rinde la garrafera, digamos. ¿Cuántas prendidas de estufa tenés con una estufa garrafera? ¿Cuántas horas será? ¿Cuántas horas? Sí. Porque hasta ahora parecería que la garrafa está más económica que la madera. Ah, Si una garrafa está a 1800. Pero te puede durar a full 3-4 días. Ah, no, entonces no rinde. No. No, yo creo que no. Dicen que está caro vivir. Dicen. Nah. Me dijeron, venía y me dijeron uno en el semáforo y me dijo, che, está re caro vivir. Vamos a vivir menos entonces, dijiste. Claro, vamos a ahorrar. Claro. Claro, sería esa la conclusión. Vamos a vivir menos. Bueno, tenemos un programa siempre con mucha información, con entrevistas, con columnas y con una nueva columna. Vamos, tenemos una nueva columnista. Sí, sí, tenemos una nueva columnista, Graciela Ascurra. Con su columna de Mujeres y Economía, Perspectivas Feministas. Así que vayan preparando. Qué nombre, ¿eh? Uf. Ella nos va a plantear preguntas que nos pueden mandar las respuestas, o la pueden pensar en su casa, la pueden pensar en tiene una semana. Es para que pensemos así, ¿viste? Que por ahí hay cosas que uno dice, wow, no se me ocurrió preguntarme eso. ¿Cómo es nuevamente el título de la columna? Mujeres y Economía. Perspectivas feministas. Yo creo que más que una pregunta es algo movilizador. Sí, sí. Algo que te va a mover. No, nos pasó, yo el 8 de marzo me fui a la movilización que hubo, a la marcha que hubo ahí en Las Rosas, en la plaza, y ella tuvo un conversatorio muy interesante justamente con esto, que nosotros sacamos un papelito y la gente explicaba su experiencia, y es movilizador, como decís vos. Hay cosas que uno no... se dan cosas por tan sentadas que no se las pregunta, están así. De repente alguien se la pregunta y dice, wow. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ¿la escuchamos? Ah, quería ya escucharla. No, en un rato. ¿En qué formato sale la columna? Cuéntenme, que yo no me enteré. En formato libre no sale, sale en un día. Creo que me siento discriminado porque esto no se charló en el grupo de producción. Pónganse las pilas. Que yo no viva con ustedes, no quiere decir que me dejen afuera. ¿Vos no viste que había dos mensajes eliminados? ¿Era esto? ¿Cómo no te enteraste? Claro, sí, sí. O sea, ¿sale grabado? ¿Sale en vivo? Sí, sale grabado, claro. Sale grabado. Después le tenemos a Les Rabinovich. ¿Sí? Esto sí lo hemos hablado. Están rediscriminando. Tiene sus años ya la claro, columna de sí, Ale. Sí, sí. Bueno, es la vida que llevamos. Ariel, esta vida que uno dice, vivo acá en el campo. Viste que la gente cree que dice, no hacen nada en el campo. Porque la gente te dice eso. Vos que vivís en el campo, qué lindo. Claro. Qué lindo estar todo el día mirándose el ombligo, las estrellitas. Los pajaritos. Y no. No, acá también hay que pagar la leña. Hay que hacer un montón de cosas. O ir a buscarla. Claro, sí, sí. Lo sí. cual lleva mucho tiempo. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, también tenemos ciertas cosas, igual... Perdón por avisar antes lo que corresponde, como hubiese correspondido. Pero en la vida es así. Está todo Ariel, bien, está todo bien. Totalmente perdonado. Bueno, gracias. Después vamos a estar hablando de Cuba. De Cuba, porque hubo elecciones. Vamos a hablar con Mario de la Roca, que nos va a contar de la nueva elección de Miguel Díaz-Canel. Bueno, nos va a estar contando ahí lo que pasó hoy día. Vamos a estar hablando con Gustavo Álvarez. Bueno, acá en la radio Latinco se ha hablado muchísimo de lo que pasó el lunes cuando estaba convocado a hacerse el informe psicológico, la pericia psicológica. Psicológico. Bueno, del momento, primera vez que lo ven cara a cara, ha sido como fuerte, ¿no? Un momento tenso, sí. Sí, sí, sí, movilizante. Justamente por eso hablamos de la editorial, o sea, ¿de qué te sirve todo si no sos capaz de poder mirar a alguien, no? Qué feo que debe ser eso, ¿no? De no poder mirar a alguien a los ojos, ¿no? Sí, en la entrevista que le hace Santiago a Gustavo el lunes en Sonoro, al final de Mirador, un poco Gustavo mencionaba esto. O sea, qué feo que debe ser incluso para González, que era uno de estos personajes que están ávidos de... ¡Uy! Un micrófono. Ahí campaña. Claro. No, gente que vive eternamente en campaña, no está claro. Todo el tiempo sosteniendo, tanta malignidad se sostiene solamente gracias a muchos micrófonos bien sí. ubicados y del otro lado un apoyo irrestricto. Claro. Sí, yo la escuché, muy buena la entrevista, y a mí lo que me causó, porque no me lo imaginaba, es que lo han visto manejando al tipo allá en San Javier. Lo han visto manejando, sí. Así que eso me causó como cómo manejando. No, seguro. Pero bueno, ya vamos a hablar con Gustavo. Bien, para que no siga contando esto. Y después tenemos también entrevista con Oscar Barnade. Barnade, que es del delegado del Supremo. Ustedes saben que hubo un montón de despidos. La gente llegó a trabajar al grupo Clarín y se encontraron ahí la listita. Sí. ¿Vos sí? Bueno, sí, 48 despidos el día domingo a la madrugada. Clarín, como de costumbre, ya lo voy a comentar porque también estuvimos pasando audios de distintos delegados. Parece que es medio una costumbre que Clarín hace esto eventualmente, cada tantos años, pum, hace un recorte en alguna de sus redacciones. Particularmente lo interesante. La fecha. Lo interesante. Lo cínico del hecho es que fue a 4 años de los 65 despidos, esta vuelta fueron 48, y un día después de que todos los sindicatos de prensa declararan una huelga para esta semana. Un paro por ajuste de las condiciones laborales, de los sueldos, que estaba muy por debajo de la inflación. Y casi parecería modo de represalia, Clarín expulsa 50 trabajadores. Divinos. Qué una gente hermosa. Es hermosa la gente de Clarín. Pero bueno, ya no va a estar contando Oscar seguramente los pormenores de estas cosas, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tenemos para hoy, más otras noticias que tenemos ahí, vamos juntando. ¿Y así? ¿Tenemos saludos para hacer? Tenemos saludos. ¿A nuestras radios amigas? Sí, obviamente. No, que no le vamos a saludar. Saludos, amigas. Saludos, radios amigas. Radios amigas. Saludos a Radio El Grito 88.5, Los Hornillos. A FM Sierras Comechingona 107.9, San Pedro. ¿Vías de comunicación? Nuestros teléfonos. Así. Nuestros teléfonos. Googlealo. Radio5.blogspot.com. Ahí entras a la página. Radio a la de la izquierda arriba. Hay una rayecito. Le das clic en el botón verde. Si no sonamos, nos avisás a cualquiera de nuestros números. Y prendemos y apagamos. Que es como el método fácil, ¿no? O sea, en la época de la inteligencia artificial, todavía muchas cosas se resuelven prendiendo y apagando. Mira, claro. Yo me pregunto, inteligencia artificial, ¿cómo podemos estar desarrollando eso sin haber solucionado la estupidez natural, ¿no? Me pregunto, eso preguntas que uno se hace mientras vive acá en el campo y mira las estrellas. Claro. Saludos. Jortev, mi amigo Jortev de Córdoba, ahí gran escucha de este programa, nos está escuchando, nos manda saludos, así que saludito ahí para Jortev. Bien, ahí Walter también, Soledad, Néstor, están mandando mensajes. Saludos. Sí. Bueno, saludos para Merito Ruiz, bueno, Ale, nuestro columnista escuchando, Patri Mereta, Silvia La Peral, Graciela Barrio Nuevo. Bueno, ya hace un montón de gente. Gracias. Paciencia. Paciencia, gente, paciencia. Uno todavía, después de 10 años, uno todavía se sigue trabando, comiendo las heces, pero bueno. ¿Será que uno no quiere aprender? No sé. ¿Qué será? Vamos a musiquita. Mejor. Vamos a la música. Escuchas caer Mira, sin saberlo, abro una publicación de la revista Libertad. Te preguntaba si tenías algo preparado porque dice mucha tropa riendo en las calles. Un día como hoy, la policía detenía a Walter Bulacio. Walter tomó sus cosas y se preparó para salir. Su abuela le dio algo de plata y antes de despedirse, como era costumbre, le pidió que se cuidara. La noche prometía ser fría y larga. Pese a que no tenía entradas, iría con sus amigos hasta Obras para ver un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No podía perdérselo, sabía que de alguna forma iba a entrar. Cuando llegaron, se encontraron con un llamativo operativo policial, mucho más grande de lo normal. Junto a sus amigos, Walter apuró el paso hacia la puerta. De un momento a otro, mientras las tropas de la comisaría 35 aguardaban órdenes, comenzaron a sonar desde el estadio las melodías del último disco de la banda. Bang, bang, estás liquidado. Qué grande que estamos, ¿no? Con la música como telón de fondo, comenzó la cacería. Walter sería interceptado por un grupo de policías y sin tiempo a reacción será subido a los golpes a un colectivo de la línea 151. La misma suerte correrían las más de 100 personas que serían detenidas ese 19 de abril de 1991. Una persecución planificada para la cual la policía había preparado dos micros sabiendo que los móviles con los que contaban no darían abasto. En la comisaría solo 77 nombres serían anotados en los libros. La cantidad de personas alojadas excedía en más del doble la capacidad permitida. Luego vendrían los golpes y los traslados a la guardia. Pasadas las 12 de la noche, tras ser registrado, Walter es llevado a un calabozo. Ahí se reencontrará con sus amigos, quienes pedirán asistencia médica, ya que lo veían mareado y apenas sosteniéndose en pie. Tras una noche de convulsiones, recién a las 11 de la mañana se permitió que la viera una médica, quien decidiría su internación. Antes de salir, un amigo tallaría sus nombres en la pared y agregaría: caímos por estar parados. En el hospital, un médico le preguntó a Walter qué le había pasado. Intentando mantener el conocimiento con sus pocas fuerzas, le diría que había sido la policía. El diagnóstico sería traumatismo craneano, agudizado por el tiempo sin recibir atención. Tras 6 días, fallecerá en el sanatorio Mitre. Eran tiempos de la recién estrenada ley de convertibilidad, de un nuevo paso en la profundización del neoliberalismo de la mano de Menem y Cavallo, de vaciamientos y hambre maquillados de lujos y viajes. Su abuela y su familia comenzarían una larga lucha. Las calles se llenaron de jóvenes que descubrirían los abusos policiales que la prensa tapaba. Para 1999, el Estado ofrecería una indemnización para terminar el caso, pero sería rechazada. No buscaban plata, buscaban justicia y reconocimiento estatal. El responsable, el comisario Espósito, recién fue sentado en el banquillo 22 años después. Tuvo una pena de 3 años, pero en suspenso. En definitiva, nadie pagó por el asesinato de Walter, mientras en cada recital se sigue recordando que a Bulacio lo mató la policía. seguinos en Facebook. Un día, programa radial. Un día, décima temporada. ¿Sí? Seguimos acá en un día en su décima temporada, ¿no? Quería leer también, no quería dejar pasar por alto, esto de la Asamblea Permanente de Alto Valle Río Negro, ¿no? Donde ellos comunican esto. No queremos depredadores. Repudiamos la presencia de la generala Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense en nuestro país. No queremos Plan Cóndor ni ALCA. Conocemos sus planes Bradys, sus revoluciones de colores, sus golpes blandos, sus ONG como la USAID, sus gávidos, sus Barris Gold, su reconocimiento a los graneros del mundo y una larga lista de ya los conocemos. Sabemos que los caídos son siempre del mismo lado. Soberanía de cara al pueblo, definiciones claras del poder político, las Malvinas y Lago Escondido, nuestros. Interesante, hace un tiempo atrás estuve dando vuelta un videíto, que era terrible escucharlo. ¿Se acuerdan? ¿Alguno lo escuchó? Era terrible los conceptos que esta generala Richardson decía. O sea, sin ningún pudor decía, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos interesan los recursos naturales de esta parte del mundo, de tal otra parte del mundo. Entonces nosotros nos interesa y queremos que sean nuestros. Sí, sí, los consideramos nuestros, básicamente. Claro, entonces, y vamos a ir a defender lo nuestro. Sí. Venimos a regentearlo. Claro. Así, sin ningún... Que vos decís, bueno, o sea, dibujalo un poquito. Claro, ya ni mentime. Siquiera... Claro, mentime que me gusta, claro. Y no, así de cortita era... El que pueda googlear el video este de la generala Richardson, no tiene desperdicio lo que dice la mina, así, sin ningún pudor. ¿Sí? ¿De qué habla específicamente? De los recursos naturales. Litio, petróleo y agua. Yo creo que lo tengo acá, espera. Yo no lo conseguí con traducción. No. Richardson viene a defender sus intereses, pero habla en su idioma. Claro, sí, es obvio. Claro, no se preocupen. No solo, vamos en inglés, así, diciendo, claro. No, chicos, no pasa nada. Vamos a poner los subtitulados. Me sale, está frito. Te sale, ya no tenés recursos naturales. Sí. Así que bueno, y ahora está acá en una visita oficial. Así que bueno, desde acá también repudiamos esa visita. Sí, por supuesto. De alguien que dijo con esa impunidad todo lo que dijo y ahora está en una visita oficial. Cosa que uno dice, como leíamos en la editorial, ¿no? O sea, esos negocios, no, chicos, es por el bien de todos. Ese bien sí. De todos que nunca llega a todos, ¿no? Entonces es que vos decís, bueno, no sé, a ver, ni siquiera es como una jefa del ejército yanqui, ya, digamos, pongámosle, es la jefa del comando del mundo sur. Ni siquiera es como que se divide en el cono sur es nuestro, claro. Ella es la jefa, claro, y pusimos una compa. Sororidad con la compa. Claro, Le falta decir. Le falta decir. Claro. No me la maltraten. Claro, mujer, claro. Claro. No digas nada de la señora imperialista, que es una compañera. Claro. Y se vienen a encargar de. Digo, porque medio que el argumento de por qué está hoy acá es para actualizar el tema de material bélico y demás, o sea, actualizaciones de cómo funcionan nuestros ejércitos. Y demás. Digo, la oficialidad del discurso tampoco es muy copada. No, en lo absoluto. Bueno, hace rato que la oficialidad dejó de ser copada, claro. Yo creo, ¿no? Que me perdonen los oficialistas, pero como claro, que... Pero decime que vine de vacaciones y que de casualidad se le encontró a Alberto y se pusieron a charlar. Claro, pero ya, claro. Ya es como demasiado cara descubierta. No es que quiero que me mientan, pero a ver, alguien diga algo, por favor. Es que si vos los mirás, o sea, a ver, le pones así radiografía, ¿no? O sea, se supone que los ejércitos están para defender las fronteras y el enemigo externo. Digo, el enemigo, en este caso pongámosle que Estados Unidos sería el enemigo externo. Sí. El enemigo externo viene a querer llevarse tu litio, tu petróleo y tu agua dulce. Pero a su vez, el que te tiene que defender, que sería tu ejército, digamos, dentro del discurso de ellos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ellos también vienen no solamente a llevarse el litio, el petróleo y el agua, sino que vienen a entrenar a quien te tiene que defender. Es como el enemigo viene, me roba y de paso me entrena cómo defenderme de ellos. Es raro. Si lo pensás así, es raro, o sea. Mira, lo que yo escuché que estas elecciones, Estados Unidos iba a tener una injerencia mayor a los que venía teniendo. Entonces yo que Alberto me fijo con quién me junto también. Sí, sí. Sí. Cri, cri, cri, cri, porque uno se pone a pensar y ¿entienden por qué no encuentro buenas noticias en estos días? Yo que quería tener una buena noticia. No empecemos noticia. Con las buenas noticias, ya recién empezamos el programa. Claro. Bueno, vamos a dejar para lo último la buena noticia. Así tenés 2 horas para buscarlo. Bueno, yo tengo un textito para leer hablando de yankees. No de buenas noticias, ¿no? Sí, una buena noticia. Ah, bien. Y yankees, buena noticia. Yankees, ya lo en la misma oración, yankees. Cubanos, que vamos a tener una entrevista... A Cuba. Con respecto a Cuba. Y buena noticia. Todo junto en la misma oración. Mirá, y ya que estamos al aire, te la tiro. Andá buscándote Playa Girón de Silvio Rodríguez. ¿Sí? Oh, porque no pueden día... invadir los yankees. No pueden invadir los yankees. La noticia se llama, la nota se llama 66 horas que estremecieron a América. Yo tenía la idea que eran 65. Pero bueno, es una derrota del imperialismo. Una flota partía desde Nicaragua rumbo a Cuba. Iba escoltada por la Armada estadounidense a una distancia prudencial y acompañada de 8 aviones que llevaban pintada la bandera cubana. Habían sido tomados todos los cuidados posibles. Eran los tiempos de la Guerra Fría y Kennedy. Sabía que era prioritario que Estados Unidos no fuese culpado de lo que estaba por ocurrir. Para la madrugada del 15 de abril del 61 llegaba la orden y un avión dejaba caer la primera bomba sobre Bahía de Cochinos. Si todo salía bien, derrocarían a Fidel Castro y darían fin a la Revolución Cubana. Durante el primer día, los bombardeos lloverían sobre bases y aeropuertos. Cuba acusaría a su vecino del norte por el atentado y Castro, ante una multitud, declaraba el carácter marxista y socialista de la Revolución. A la madrugada del 17, 4 buques invasores pisaban la isla y 1.400 personas desembarcaban. Las condiciones del terreno retrasaron la tarea de preparar los tanques y cavar las trincheras. Pero sin demora comenzaron a avanzar tierra adentro para ocupar carreteras y accesos. Buscaban el factor sorpresa y dar un gran golpe. Pero en Cuba, pese a todos los recaudos, los estaban esperando. Cerca de las 6:30 de la mañana, los invasores se percataron de que los aviones que debían escoltarlos no estaban. Habían sido derribados por el ejército revolucionario. La misma suerte correrían 2 buques y parte de su armamento. A cambio, flotas cubanas los sobrevolaban sobre Playa Girón. Más de 20.000 personas, entre ellos combatientes sin formación militar, que habían solicitado formar parte, responderían al ataque estadounidense que pretendía reinstalar el orden colonialista. Así, para el 18, la contraofensiva avanzaba sobre los accesos de Playa Girón, mientras los Estados Unidos se debatían si rescatar a la gente enviada o no. Pero la última palabra era de Kennedy. Había que continuar con el plan de mínima visibilidad. Meses atrás, en la agencia cubana Prensa Latina, se encontró un rollo que contenía información codificada. Tras un largo trabajo, Rodolfo Walsh lograría descifrarlo. El cable, enviado por el jefe de la CIA en Guatemala, detallaba los preparativos para un desembarco en Cuba por parte de los Estados Unidos. Pese a que desde el norte lo negaban, en Cuba llevaban tiempo preparándose. Por eso, para la mañana del 19 de abril, los invasores eran cercados y comenzaban a rendirse. Habían sido 66 horas de combate a la vista del mundo, donde un imperio entero no había podido contra la resistencia de un pueblo. Tiempo después, para finales de 1962, Cuba decide devolver a la mayoría de los detenidos bajo una condición. A cambio, pidieron 53 millones de dólares en medicina y alimentos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge

decía: che, me encantó lo que acabas de leer. Ahora fíjate cuántos años atrás tuviste que ir para encontrar una buena noticia, ¿no? ¿Viste? Bueno, pero no todos los días se derrota el imperialismo. No, seguramente que no. De hecho, ¿se volvió a hacer alguna vez? Y en Vietnam. Vietnam, sí, puede ser Vietnam. Según Hollywood lo empatamos, ¿no? Hollywood ya recuperó. Según ellos lo empataron, ¿no? Hollywood recuperó todo lo que perdieron. Claro, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, yo sé que antes de terminar este año vamos a tener alguna buena noticia. Aunque no sé, año de elecciones, gente. ¿No? Buena noticia y de elecciones. Ya es mucho. Sí. Es como las dos palabras juntas no van, ¿no? No. Buenas noticias y elecciones. Es como agua y aceite. Claro. Más con lo que estamos viendo. Toda esta cosa, ¿no? Que es lo mismo de siempre. Los discursos. Gente, no se les cae una idea. Con lo que deben pagar en publicista y ver las campañas. No sé. Parecería que no es muy necesario tener un argumento para ganar una elección. Digo, si no, el payaso mediático de Milei no debería estar donde están las encuestas. Claro. Porque, digamos, no tiene nada para ofrecer. Bueno, igual viste que Mujica nos dijo que el fenómeno no es Milei, sino ustedes que le dan bola, ¿no? Sí, claro. sí, leí algo bastante interesante con respecto a Milei. Escuchaba, estuvo en Tierra del Fuego. Y viste que él como que es muy efusivo y como que sí. Se saca. Y la gente, y gritaba, libertad, así, totalmente eufórico. Y la gente lo aplaudía y gritaba con él, libertad. Milei, ¿no? Milei, la gente lo reapoyaba. Milei dice, en su plataforma de campaña, que hay que sacar todos los subsidios. Adivinen cuál es la provincia más subsidiada del territorio argentino. Sí. ¿Ah? La que lo aplaudía. Claro, la que lo estuvo aplaudiendo, siguiendo, vitoreaban con él a dos manos. Y vos decís, si nadie le avisó o no leen las plataformas a esta gente. No. ¿Ah? Bueno, ¿dónde están las plataformas? Claro, pero. Y tú decís, no sé. Sí, no parecería ¿Cómo que. ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Mm? Porque. A mí lo que me llama la atención es que también dentro del discurso oficial nosotros deberíamos decir, bueno, es un año de elecciones, estaría buenísimo que haya un cambio de rumbo, bla, zaraza, y que la vida mejore. Esa sería la buena noticia. Claro. Dentro del formato del sistema democrático que en el que vivimos. Sería esperanza. La buena noticia es que cambió. Claro, pero vos fíjate que la buena noticia y elecciones en la misma oración para la gente se traduce en hay que aprovechar este año para pedir todo lo que necesites, porque como es un año de elecciones, te lo van a dar. Claro. Digo, naturalizando que esta cuestión de nos van a dar cosas, nos van a tirar unas migajas que pidamos porque es un año electoral y están como más dulces. Quién se va, quién viene, entonces pedir aquel porque te van a dar. Después si vienen y te roban, no importa, pero pedile ahora, aprovechá ahora que están en... Claro, de 4 años aprovechemos uno. Pedile la zapatilla Rukauf, que si gana. Pedí algo otra. Que te dure 4 años. La zapatilla no. No, si son buenas tendrías. Yo me acuerdo... Si te las dan las dos, ¿no? Claro. Me acuerdo una lección que te daban una zapatilla y si ganaba te daban... Rukauf. Ese fue Rukauf. Y que la zapatilla decía Rukauf. Obvio. Obvio. Por Dios. Ah, ya habíamos caído muy bajo y yo no me entendí. Sí. El pozo es re profundo. Claro, pero mirá que hay profundidad todavía, ¿eh? Guarda que podemos seguir cayendo. Y ustedes dicen, por ejemplo, podemos ir cayendo en el ahí en la unión de el ahí en los cedros, que también se prometió que lo van a hacer y se supone que va a quedar re picante porque lo que fue el amarillo no lo veo, así que wow, bombo y platillo y no está como re picante, no, así, ¿no? Capaz que piensan inaugurarlo así, todos salen a decir que todos hicieron ese puente. Claro. Ahí van a estar todos ahí para. Bueno, acá le está costando sacarse la fotito de campaña, ¿no? Convengamos que nuestras elecciones tienen el plus con González, entonces los tipos no están pudiendo sacarse esa fotito de sonrisa dental de publicidad porque la gente va a protestar. Claro, nadie puede abrazar al amigo de la capital y decir, él sé que me va a hacer traer la plata para ustedes. Claro. O para mí, pero como si fuera de ustedes. Claro, sí. Vamos a hacer. Sí, acá está interesante lo que está pasando acá en el Valle de Tras la Sierra. Muy, muy interesante. Sí. Está bien, hay una tragedia de por medio para que pase esto. Y ahí de vuelta una vez más, la justicia. O la injusticia de este. Que es algo a nivel general, ¿no? El tema de la de cómo se está manejando la justicia, ¿no? Con esta personalidad. Se ha dicho mucho, pero no me molesta que nos quede bien claro una vez más. Decirlo, por ejemplo, con el tema de la justicia, ha sido muy. Lo que ha pasado, ustedes. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra está a pleno apoyando un montón de causas y entre ellas la del crimen vial, y que lo han contado en reiteradas ocasiones, pero en este año electoral es muy bueno recordarles que ellos necesitaban firmar ante un escribano unos papeles y ninguno se lo quiso firmar de Dolores, y nadie se los quería firmar, y una persona tuvo el coraje de decirlo, o sea, de decirle, mira, le debo demasiados favores a Gonzalo, no les puedo firmar estos papeles. ¿No? Los otros se hicieron así, no sé, no tengo la lapicera, me quedé sin tinta, qué sé yo, pero uno sí le dijo, no te lo voy a firmar porque le debo muchos favores, y tuvieron que ir a firmar a otra provincia. Entonces, sí. Esa es la justicia, ¿no? Esa es la justicia que va a juzgar, se supone, a Oscar González por este crimen vial, donde hay la muerte de una persona y dos chicas terriblemente heridas, ¿no? Sí, es lo más parecido al feudalismo, ¿no? Sí. Porque yo imagino que no todos los escribanos... Debe estar lleno de escribanos Villa Dolores. No creo que todos los escribanos le deban favores a Oscar González. Me imagino que un gran número sí, y me imagino que otro gran número le debe tener miedo. Es simple. Claramente una persona que puede pasar sobre un control policial, un acordonamiento policial detrás de un accidente de tránsito donde hay una persona fallecida y puede mandar a su gente a retirar cosas de ese vehículo, pasa por arriba de cualquier otra cosa, digo. Claro, sí. Puede pasar por arriba de la policía, que vengo con mi tractor amarillo y paso sobre lo que quiero. Cri, una vez más. Sí. Y tiene que ser amarillo el tractor. Tiene que ser amarillo, sí, como la canción. Bueno. Claro. ¿Vamos a una canción? Sí, una. Es la que sigue, no es que yo la elegí. Claro, que no sea el tractor amarillo. Claro. ¿Es heavy? No. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo